que esté con zapatos. Zapatos de una de estas noches que pasó y estuvo muy fría, así que se resfrió. Para poder ayudar a nuestros hijitos, también los hijitos, ustedes niños y niñas, por favor, hay que escuchar a las mamitas cuando también les dicen que se abriguen un poquito más de lo normal. Bueno, entonces, ahora en nuestro programa, como todos ustedes saben, tenemos la música, tenemos qué pasó un día como hoy, tanto en el mundo como en nuestro país, los segmentos curiosos, ¿sabías qué?, diversión, todo lo que ustedes quieran enviarnos, por favor, ¿a dónde tienen que escribirnos, Sofi? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606, también al planeta 593@gmail.com, a Facebook como el planeta 593, a Instagram como el planeta 593. Así es, queriditos amigos y amiguitas que están con sus mamitas y sus papitos. También debía habernos acompañado hoy Juliana, pero algo seguramente le pasó que no ha llegado todavía. Y bueno, estamos aquí ya con nuestro programita. Lo que primerito tenemos, como siempre, para poder iniciar así como muy contentos, es la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Una paloma a la quebrada puede volar? La pregunta del día. ¿Una paloma a la quebrada puede volar? Esa es la pregunta del día. ¿Una paloma a la quebrada puede volar? Esa es la que nos pregunta la Sofi. Es una pregunta capciosa, Sofi. ¿Qué es capciosa? Capciosa es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Es importante que en sus respuestas nos pongan su nombre y de dónde nos escribe. Sí, para poder saber de dónde y mandarles por aquí nuestros saluditos como la vez anterior que tuvimos algunos oyentes atentos a nuestro programa. Como ya dijo Sofía, al WhatsApp 0998-667-606. En este primer bloque queremos también agradecer a quienes hacen posible este programa, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Low Records, Diego y los Gatos de Callejón, Rock para Guaguas y Guagua Raimi, Festival de Música y Artes para Guaguas. Este festival de Guagua Raimi lo habíamos previsto para el mes de marzo, pero por cuestiones logísticas de algunos grupos que quieren venir a tocar ese día, los hemos cambiado para junio, que es la fecha aproximada que nos han enviado. De todas maneras, estaremos comunicando las fechas exactas y el lugar. Comenzamos con Todo Me Sale Mal, de Diego y los Gatos de Callejón. Mi padre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi madre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. La banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago. No sé por qué. Los niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago. ¿Una paloma ala quebrada puede volar? La pregunta del día. ¿Una paloma ala quebrada puede volar? Esa es la pregunta del día. Ya saben, ¿a dónde tienen que escribirnos, Sofi? Nos pueden escribir al WhatsApp al 0998-667-606. También al correo al planeta593@gmail.com y a Facebook como el planeta 593. Ya. Y si también nos quieren escuchar por www.radiocce.com. Tenemos un pequeño aviso antes de empezar con nuestros temitas. La Fundación Zapatitos de Colores de Clown Hospitalarios están recolectando juguetes en buen estado, libros, películas para los niños del Hospital Docente de Calderón. Se pueden comunicar con la doctora Corazón al 09827224444. Ya saben, esta fundación está recolectando para el Día del Niño estas cositas. Si hay otras cosas que ustedes crean que es conveniente para estos niños también, crayolas, pinturas, pinturas de dedos, materiales para hacer manualidades, lanas, todas esas cositas que a los niños les encanta, mullitos, hilos de colores, que les pueda favorecer su motricidad y también al mismo tiempo puedan ser creativos y estén contentos con su día a día. Eso es, al 0982-722-444 es la fundación, la doctora Corazón es la que está recolectando todo lo que ustedes tengan a bien hacerle llegar. Bueno, nuestro temita, recuerdan, como en la vez anterior habíamos contado las cosas que tenemos que tomar en cuenta para no resfriarnos, ¿no? El abrigo adecuado, los hábitos de higiene, también habíamos visto el descanso, el aire libre, el uso de la calefacción en el caso de la costa, cómo debe ser, que no deben abusar. También habíamos tenido la alimentación adecuada, no a la automedicación. Recuerden, a veces las mamitas tenemos la tendencia de automedicar a nuestros hijitos. Una buena hidratación, el agua suficiente. Bueno, en fin, habían 10 cositas que teníamos para poderles contar sobre el cuidado de la salud. Ahora, en cuanto a la comida, Sofi, te voy a contar las cosas que deberías comer, ¿no? Aquí está la Sofi. Brócoli, dice. ¿Sí te gusta el brócoli? Sí. Ay, por suerte, ya no voy a pelear con ella. Brócoli. Dice que tenemos que comer brócoli porque nos da vitamina C. Es antioxidante y muy bajo en calorías. La clorofila es un depurativo y sus enzimas nos ayudan a mejorar nuestra salud. También podemos consumir el brócoli y hojas verdes crudas. ¿Sí te gustan las hojas verdes? ¿La espinaca? La espinaca, sí. ¿Y la acelga? ¿Cuál es la acelga? Ah, sí, también, sí, la acelga, sí. Ya me acordé. El locro de acelga. Sí. ¿Sabes qué otras hojas verdes a lo mejor las mamitas no conocen y que nosotros sí las hemos usado? Las hojitas frescas del rábano. La cabecita del rábano, que parece esa hojita un poco pegajosa y que nos puede raspar. Sí se come, sí. Se pone en la ensalada y al finalizar, porque todas las mamitas sabemos que no podemos condimentar con el limón antes de iniciar nuestra comida. Entonces, el momento de ya iniciar nuestra comida, usted le condimenta como le guste, con el limoncito, la sal, a veces le ponen vinagre, a veces no, y otros menjurjes, y se pierde completamente el picante de la famosa hoja del rábano. Es muy, muy rica, pero sobre todo tiene que estar fresca, así crujiente. El segundo alimento que les quiero contar es el tomate. ¿Sí te gusta el tomate, Sofi? Sí. ¿Cómo comes el tomate? A mí me gusta comer el tomate crudo con sal, en ensaladas y en el pollo al jugo. Híjole, ¿y te gusta el tomate, la sopa de tomate? Sí, un poco, sí. Un poco, ya. Bueno, ahí está el tomate, pero sobre todo nos recomiendan a comerlo crudo, ¿no? Porque cuando ya se cocina se pierden las vitaminas, o bien al vapor en llama bajita para que usted pueda consumir lo que tiene el tomate. ¿Qué tiene el tomate? Vitamina C y vitamina E. Tiene, es un antioxidante, evita la oxidación celular y agiliza la depuración de los productos tóxicos. Entonces, ya ahí está el tomate. Estas son, por lo pronto, las dos primeras cosas que debemos tomar en cuenta, ¿no? Las mamitas también, para estos días de invierno, junto con los dos primeros que les habíamos contado, de abrigo adecuado y los hábitos de higiene, lavarse las manitos, estornudar tapándose, siempre tener su pañuelito. Bueno, entramos a nuestro siguiente segmento. ¿Sabías qué? Un día como hoy. No, tenemos ¿Sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las cabras tienen pupilas rectangulares que les permiten ver mejor. ¡Wow! ¿Sabías qué? La flor cadáver es la más grande del mundo y también la más apestosa. Hay una flor que se llama flor cadáver. ¿Sabías qué? Es absolutamente imposible que chupes tu codo. ¿Ya te hiciste la prueba, Sophie? No. ¿Sabías que la llamada de baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo? ¿Sabías qué? La película más larga de la historia es Tiempos modernos para siempre y dura 240 horas. ¿Eso? ¿240 horas? Sí. ¿O 2 horas con 40 minutos? 240 horas. ¿Y la hemos visto? Y dice, tiempos modernos para siempre. Cabina estaba ahí un poco confusa, dice, no, así que ya va a revisar en internet y mejor, para dar una información exacta. Y eso es bueno, porque les ayudamos a investigar de lo que nosotros podemos contar. ¿Sabías que típicamente viven de 50 a 70 años? Pero el récord del elefante más viejo duró 82 años. Estamos hablando de los elefantes, que normalmente dice que viven de 50 a 70. Pero que el elefante más viejo vivió 82 años. ¿Sabías que un adulto tiene menos huesos que un niño? Sí, yo sí sabía que nacen con más huesitos los niños, que se va incluso a la cabecita, ¿no? Hay un espacio vacío que nacen y eso se va juntando y se hace un solo hueso. Y nuestro último, ¿sabías qué? Cuando hablamos en voz alta, ayudamos a nuestro cerebro a procesar mejor la actividad en la que nos concentramos. Así es, cuando hablamos en voz alta. Por eso las escuelas adoptan esta fórmula de la lectura en voz alta, ¿no? Porque es un mecanismo que ejercita nuestra mente. Claro que esto después se vuelve aburrido porque lo utilizan como una norma de siempre que tiene que ser así y no como el mero gusto de ayudar a nuestro cerebro. Bueno, para las La película ya. Más larga del la mundo. La película wow. Más larga del mundo, 87 horas. Son 3 días y 15 horas. Sí es larga. Sí es larga. Son 3 días más 15 horas. Esa es la película más larga. Tiempos modernos para siempre. Así que ya pueden verla por partes. Toda la familia ya puede

antecesora de la Escuela Naval Militar Española. En 1738, en Londres, se estrena la ópera Circe de George Frideric Handel. En 1755, en Londres, se publica el influyente diccionario inglés A Dictionary of the English Language. Espero haber pronunciado casi. De Samuel Johnson. En 1817, en las cercanías de Tarija, Alto Perú, actual Bolivia, se libra la batalla de la Tablada en el marco de la Guerra de Independencia de Bolivia. Un día como hoy, en 1829, en Londres, Inglaterra, se presenta ante la Cámara del proyecto de creación de la política Scotland Yard. Se crea el Scotland Yard. En 1848, en España y sus colonias, Bertrand de Lis, miembro del Ministerio Narváez, instaura el sistema monetario decimal. En 1865, en Estados Unidos, muere el presidente Abraham Lincoln, tras haber sido disparado la noche anterior por John Wilkes Booth. Andrew Johnson se convierte en el 17º presidente de los Estados Unidos. Y un día como hoy, en 1874, en el 35 del Boulevard de Capucines de París, se inaugura la primera exposición impresionista. Tenemos los nacimientos. Un día como hoy, pero en 1452, nace Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano. Un día como hoy, ¿quién más nace, Sophie? Nace en 1962 Carola Reyna, actriz argentina. Es los nacimientos de un día como hoy. También en 1979 nace Mariana Ávila, actriz mexicana de cine y televisión. En 1979 igual, nace Luke Evans, actor británico. Y en 1990 nace Emma Watson, actriz británica. ¡Wow! Ya. Yeah. Yo recuerdo que Sophie me hizo ver las fotos, incluso de quiénes eran aquellos que habían nacido. Bueno. Y las celebraciones. Hoy celebramos el Día Mundial del Arte. Así que para todos aquellos que están en el arte, como también es esto, ¿no? Celebramos el aniversario cívico del departamento de Tarija en Bolivia. Y en Chile, el Día Nacional de la Comida Chilena. ¡Bravo! Esas son nuestro día como hoy. Bueno, ya estamos de nuevo en nuestro programita. Y ya nos acompaña ¿quién ahorita? Yuriana, has llegado un poquito tarde. Ya nos contaste lo que se habían cruzado, ¿no? Con tu mamita por aquí, por allá, y no se encontraban en donde habían tenido previsto reunirse. Bueno, Yuriana, ¿qué nos has traído? Tú trajiste algo para hoy día. Yo recuerdo que habías... ¿Quieres empezar? ¿Quieres esperar un ratito más? ¿Qué quieres hacer? Cuéntanos. Esperar un ratito más. Ya, va a esperar un ratito más hasta que se ubique qué mismo es. Bueno, recuerdan, habíamos estado hablando de los alimentos que debemos consumir en estas épocas de frío, ¿no? Sobre todo para subir nuestro nivel de calorcito y nuestro cuerpo esté sanito. Dice también que deberíamos consumir frutas secas, como las nueces, porque tienen mucho calcio y son buenas para los huesos. Bueno, también no había que habría que buscar qué otro tipo de frutas frescas nuestro país tiene, porque sí, las nueces son bastante caras y no alcanzan al bolsillo del común del ecuatoriano. Tienen contenido, como ya les dije, para el calcio. Infusiones. Las infusiones, consumir té de frutas, té verde, caldos, esas sopitas que suelen hacer las mamitas, ¿no es cierto? Que tienen muchos, muchos alimentos. Y deben ser caldos caseros, no los instantáneos, no los de sobres, porque ahí ya tienen todos un condumio de sustancias que nos hacen daño, como ese famoso, ¿cómo se llama, Sofía? Glutamato monosódico. Ya, ahí las mamitas busquen. Glutamato monosódico. Aquí a veces nos reímos y decimos el glutamato monosódico, porque hace daño a nuestro organismo. Las bebidas. Conviene reducir e incluso eliminar de la dieta sustancias tóxicas como la cafeína, en el caso de los papás que toman. Las bebidas estimulantes, todas esas que vienen BH2, Z2 y no sé qué dosis y 22 dosis, esas por favor hay que limitar, porque nos excitan y no nutren, nos gastan el sistema nervioso, no podemos adaptarnos, falta de adaptación al estrés. Eso es lo que queremos contarles ahora sobre estos pequeños alimentos, grandes alimentos que nos ayudan a cuidar nuestra salud. A continuación, nuestra siguiente cancioncita que tenemos para presentar, por favor, tenemos Ring Raja. De 31 minutos. Cara chumba, dice. No tenemos rinda. Cara chumba nos han puesto aquí. ¿Quién golpea? ¿Quién golpea? Morenita del dulce mirar. Al candombe, que nos haga los honores de bailar a su compás. Y a usted la rubita del dulce mirar. Al candombe y al candombe, pa' que mueva la cintura, como le voy a enseñar. Es el candombe, el candombe candombero, morenita del dulce mirar. Al candombe y al candombe, que nos hagan los honores de bailar a su compás. Y a usted la rubita del dulce mirar. Al candombe y al candombe, pa' que mueva la cintura, como le voy a enseñar. Estamos en la pregunta del día. Ay, sí. A ver, ya. Estamos en la pregunta del día, Sofi, ¿te acuerdas? Sí, ya, ahora sí. ¿Una paloma a la quebrada puede volar? A ver, otra vez. La pregunta del día. ¿Una paloma a la quebrada puede volar? Wow, esa es la pregunta del día. ¿Dónde tienen que escribirnos? Al número de WhatsApp 0998-667-606, al mail como elplaneta593@gmail.com, también al Facebook como @elplaneta593 y a Instagram como @elplaneta593. ¿Qué más tienen que escribir? Cuando escriban, ¿qué tienen que poner, Sofi? Su nombre y de dónde nos escriben. Eso es importante. Qué buena memoria. Yo por eso está la Sofía aquí, porque tiene una buena memoria. Bueno, ya. A ver, Yurianita, ya estamos de nuevo al aire. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú... ¿Qué te ha interesado traer para hoy día? Cuéntanos. Cuéntanos, Yuriana, cuéntanos. Unas palabras en quichua. Unas palabras en quichua, ya. ¿Y tú te aprendiste o trajiste para leer? Traje para leer, no me puedo aprender muy fácil. Ya. Una nomás me sé. Ya. A ver, Yuriana, vamos, ¿cómo vas a empezar? ¿El español primero y después el quichua? ¿O cómo, o al revés? ¿Cómo quieres empezar? Primero el quichua. Ya, entonces ahora te vamos a oír atentamente. Atuk, atuk, ricuripica, chiquini ninguna. Zorro, dicen que encontrarse con el zorro es de mal agüero. Ah, ya. ¿Tienes otra? Sí. Cuéntanos. Cuno, cuno, ricuripica, allini ninguna. Conejo, dicen que encontrarse con el conejo es de buena suerte. ¡Ay, ya! Esas han sido las dos frases que ahora nos ha traído Yuriana. Una en español y otra en quichua. Gracias, Yurianita, por ayudarnos con esas palabras. Bueno, tenemos también, continuamos con nuestras recomendaciones. Frutas, no se olviden de comer frutitas. Las frutas de la época del año en nuestro país, tenemos montones de frutas. Tenemos que conseguir la fruta de la temporada, que es más económica. Naranjas, mandarinas, limones. Los limones también deberíamos tomar, que tiene vitaminas y antioxidantes. Pescado. Sofi, ¿te gusta el pescado? Yuri, ¿te gusta el pescado? ¿Así también? A mí sí me gusta el pescado. ¿Y cómo mucho comes el pescado? ¿Qué es preferible? Al vapor, ¿no? Al vapor, para evitar un poco los aceites. Nos sugiere 4 o 5 veces por semana. En la sierra es un poco más difícil, pero en la costa aproveche. Las carnes rojas, desgrasadas, y el pollo también. El pollo ojalá pueda ser aquellos que consigan cuidados en la casa, ¿no? Porque ya saben que el otro pollito a veces ya hasta la muerte es fatal. Y por último, huevos, que se deben completar en la dieta alimenticia, los huevitos. Eso es lo que nos cuenta María Cecilia Ponce, una nutricionista de nuestro país. Tenemos ya, Sofía, estamos entrando a nuestro último bloque de nuestro querido programa El Planeta 593. Hemos contado también ahora la situación del resfrío, ya sabes lo que tienes que consumir. Uh-huh. Sopita, Sofi, ayer no comiste sopa, yo te vi. No comió. Tenemos cositas de la agenda cultural. Vamos a decir brevemente, recuerden lo que siempre les queremos contar. Casa de la Cultura hay en todas las ciudades de nuestro país. Tiene muchos lugares, muchas sedes, y ustedes pueden conseguir ahí toda la información para cursos, talleres, eventos y otras cosas que en cada ciudad existen. También en los gobiernos locales tienen otras agendas, no solamente casas de la cultura, que también pueden conseguir para niños, para adultos, para jóvenes. A los papitos se les recomienda que lleven a sus hijitos, que les hagan partícipe de la cultura, de la lectura, de la danza, del cuento, del teatro, que es otra forma de aprender. Aquí en Quito tenemos taller de chapisca, de música de Saraguro. Tenemos el domingo familiar, el camino de las luciérnagas. Hoy día, el camino de las luciérnagas tenemos. Tenemos a María Kondo también del 17 al 28 de abril, tanto en Quito, Ibarra, Guayaquil, Riobamba. Sally Mileto tenemos en vivo, 19 de abril. Tenemos también en Liv Gooding, concierto de Alexandra Cárdenas del 19 de abril, homenaje a la música francesa el 20 de abril. Y así tenemos un sinnúmero de eventos para ustedes, para jóvenes, para niños, teatro, danza. Huáscar, Barradas y Maracaibo, Venezuela, tenemos para el 21 de abril. Eso hemos podido contar. Nuestra última cancioncita antes de retirarnos de este querido programa. Tenemos a... Habíamos escuchado Quién Golpea, ¿no es cierto? Y ahora estamos con Rindaja. Fantástico, ya. Esa es la que tenemos antes de finalizar nuestro programa. Toco cuatro timbres, me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un rata profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad. El Rindaja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva nieve, trueno, caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un Rindaja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rin, rin, raja. En un día cualquiera toco 1536 y con esta cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá. ¿Ala quebrada puede volar? La pregunta del día. ¿Una paloma ala quebrada puede volar? Una paloma, ¿sabes la respuesta, Yuri? ¿Ya pensaste? No. A ver, cabina por ahí, ¿ya sabe la respuesta? Sí vuela, dicen, sí vuela por ahí. Sí, vuelan, dicen, no, por acá ya, vamos a ver, ya, vamos a ver. ¿Una paloma ala quebrada puede volar? Dicen que sí, dicen que no. Ya, la respuesta es, sí puede volar o no puede volar. A ver, digan. No puede volar porque ala quebrada, la ala está quebrada. No que se va a la quebrada. ¿Una paloma a la quebrada puede volar? No. No, porque su ala está quebrada. Porque es una pregunta capciosa que pretende confundir o pretende engañar. Entonces nos confunde en la respuesta. Todos. Ya. Ahora ya nos hicieron acuerdito, por favor, lo del hospital. La Fundación Zapatitos de Colores de Claus Hospitalarios estuvieron por aquí, por la radio, visitando y haciendo este pedido a todos los corazoncitos de las familias quiteñas en este caso. Están recolectando juguetes en buen estado, por favor. Yo les recomendaría que sean juguetes no tanto de plástico o de pilas o que tengan dispositivos que no les hagan una vinculación con su motricidad, sino más bien que se yo muñequitas de trapo, que se les pueda peinar con vinchitas, con colores, ropita de muñecas, vestiditos, esas cosas que a los niños les gusta cambiar y cambiar. Niños más grandes, no solo hay pequeños, hay niños más grandes, libros, películas tal vez en buenas para los niños, mullitos, cinta. Ah, nos cuentan desde que también lo que reciban y que no sea para niños van a ayudar al adulto, al hospital del adulto mayor Betania. Y ya saben, el adulto mayor también se convierte con su motricidad torpe, ¿no es cierto? Entonces, cintas, hilos, cordeles que puedan atar, hacer bufandas con los dedos, porque eso le ayuda tanto a los niños como a los adultos a mantener su motricidad, las manitos en uso. Pinturas, hojas, papel, crayón, tiza. También eso ayuda a la creatividad tanto de los niños como de los adultos. ¿A quién? ¿A quién hay que hacer llegar o comunicarse para recibir la donación? A la doctora Corazón al 0982-722-444. Recuerden, al 0982-722-444. Y en nuestro último, por supuesto, ya para despedirnos, hay unos saluditos. A ver, Yurianita, aquí tienes una lista. ¿A quién vamos a saludar? A mi tía Jessie, que nos está escuchando. A mi abuelo Gustavo, que también nos está escuchando. ¿Ya? ¿Y quién más? Ah, Hila, Mael, y Esteban, que nos también están escuchando. Ah, sí, te están escuchando. Bueno, nosotros también queremos agradecer a Diego y los Gatos de Callejón, Guaguarraime Festival de Música. Como dijimos, estaremos comunicando a tiempo el programa. A Sofía, Yuriana, a los papitos de Yuriana que tuvieron la amabilidad de traerla, que esperamos también ella venga. Recuerden, nosotros les vamos a comunicar por vía correo a todas las personitas que nos escriben para tener siempre un invitadito más a nuestra reunión de los días domingos, para que nos cuenten o que nos traigan novedades o que quieran compartir algo con nosotros. Todo lo que nos pueden escribir a elplaneta593@gmail.com, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos permite estar todos los domingos a las 13 horas, a cabina, por favor, un aplauso grandote, muchas gracias. El reprise, y para quienes quieran repetir el programa, www.radiocc.com. Hemos estado Sofía, Yuriana y Patricia acompañándoles, y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Chao, chao, chao. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.